Pues sigues aquí en La Onda de Caño Roto, en www.laonda.cc. Y ya está con nosotros Mercedes. Ella es del Centro Municipal de Salud de Latina. Muy buenas tardes, Mercedes. Hola, buenas tardes. Vamos a decirle a todo el público que quiera, a todos los oyentes de la radio, que si lo desean pueden pasarse por aquí, por la Plaza del Lucero. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía y estamos realizando distintas actividades, entre ellas el programa de radio en directo. Mercedes, ¿cómo celebráis el Día de la Mujer en el Centro Municipal de Salud Latina? Bueno, pues nosotros somos el Centro Municipal de Salud Comunitaria de Latina, trabajamos en prevención y promoción de la salud, y entonces para nosotros el Día de la Mujer es un día fundamental porque lo celebramos, bueno, pues entre otras cosas promocionando y apoyando este movimiento de Mapeando Latina, que es salir a la calle para encontrar a la población, para encontrarnos entre nosotros, porque el encuentro entre las mujeres con la población pues previene la soledad no deseada, mejora la salud, en fin, tiene muchísimos beneficios. Y entonces, bueno, pues lo celebramos de esta forma aquí con vosotros en la calle. Claro que sí. Y eso, me ha gustado eso que dices, que hay muchas mujeres que tienen soledad y que hay que combatirla, ¿no es así? Claro, la soledad un poco es la enfermedad de nuestro tiempo, porque se ha promocionado muchísimo desde muchos sitios el aislamiento y el estar cada uno en su mundo, y sin embargo cuando se tejen redes, cuando se tejen relaciones, es cuando uno se siente acompañado, se siente que vive con otros, y eso previene la enfermedad, porque la enfermedad la entendemos en un sentido amplio. O sea, la enfermedad no es tener la gripe, sino uno mismo tiene la gripe, y si tienes vecinos y amigos te dicen, mira, pues tómate un caldito caliente y mejoras, a lo mejor si no lo sabes y no nadie te lo dice, pues sigues tosiendo y tosiendo, por poner un ejemplo así muy sencillo. Sí, es que la soledad trae muchas enfermedades, conlleva muchas enfermedades, por ejemplo, depresión, ansiedad, aislamiento. No sé, Mercedes. Claro, claro, conlleva todo eso. Y sobre todo además conlleva el que uno no tiene, como no tiene guías, ¿no? No tiene guía, no sabe si lo que uno está haciendo es correcto, si no es correcto, si uno es raro, si no es raro. Entonces, cuando uno está con más gente se da cuenta que uno no es raro, porque siempre hay gente igual que uno. Y siempre uno sabe que lo que está haciendo está bien porque hay mucha más gente que lo hace y comparte las cosas. ¿Y cómo funciona el Centro Municipal de Salud Latina? ¿Cómo funciona? Pues nosotros somos un centro que estamos ubicados en Latina, sí. Pero que podemos atender a personas de muy distintos sitios, ¿eh? Entonces, trabajamos en prevención y promoción, es decir, no somos asistenciales, sino que trabajamos para, primero, para evitar enfermedades, y eso en el extremo es mejorar las condiciones de vida. Entonces, por eso tenemos talleres para comer mejor, para hacer ejercicio, para dejar de fumar, talleres para prevenir la soledad no deseada. Es, digamos, para promocionar el bienestar de las personas y que de esta forma no enfermen. ¿Y si puede acudir cualquier persona a estos talleres? Sí, sí, sí. No, nosotros no pedimos documentos, o sea, no pedimos ni cartilla de la Seguridad Social, ni DNI, o sea, pueden... O sea, le abrimos una historia, pero que no hace falta una documentación. Se puede venir y según lo que uno quiere, la persona que viene quiere, pues ya le dirigimos en un sentido o en otro. Mercedes, ¿qué mujer destacarías a lo largo de la historia? Bueno, hay muchísimas, pero bueno, ya que estamos aquí, hablemos de la Latina. Quiero decir que es la mujer que da nombre a este distrito, ¿no? Sí. Que era una noble de la época de Isabel la Católica, casada con un hombre muy rico, que tenía muchos territorios y que hicieron varios hospitales, ¿eh? Y de hecho, siempre decimos que Latina es un distrito con nombre de mujer, y también hemos hecho, que lo podéis ver ahí si queréis, un mapa con las calles del distrito que tienen nombre de mujer. Bueno, digo ella, como podíamos decir muchísimas mujeres conocidas y no conocidas, pero bueno, ya que estamos en Latina. Sí, la mujer es importantísima para la sociedad, no solo interviniendo en inventos o en creaciones importantes para el desarrollo, sino también para muchas otras cosas. Muchas otras mujeres que han tenido un papel de sostener a la familia, de cuidar de la familia, de hacer que el día a día funcione, también son responsables de muchísimo progreso para la sociedad. Por supuesto que sí, Juan Pablo. Claro, es claro. Nuestro compañero Juan Pablo que está con nosotros y está también en los micros, en los micrófonos de la onda de Caño Roto. Claro, es que realmente una casa, un hogar, es una empresa, ¿no? Que si no está reconociendo, hay que contratación de la luz, del no sé qué, ver que haya comida, que la comida esté hecha, que las cosas estén limpias. Es una empresa y una empresa compleja, no reconocido, es un trabajo no reconocido. Yo me acuerdo que antes se preguntaba, ¿usted trabaja? Y decía, no trabajo, y es que era ama de casa. Pues claro que trabajaba, claro. Ahora eso sí. Ya está más reconocido, pero es que es una empresa la... Y los derechos de la mujer que trabaja, pues también, que trabaja en casas, también se le tienen que reconocer. Es un claro, derecho que tenemos, claro. Porque por el que hay que luchar, hay que seguir luchando. Claro, claro. Claro que sí. ¿Qué te parece, Mercedes, las manifestaciones que se van a celebrar el 8 de marzo, mañana? Bueno, a mí me parecería deseable que hubiera solo una. Solo una, ¿verdad? Unión, pero es muy importante porque hay que visibilizar a la mujer y el papel de la mujer. Quiero decir... Hay que salir a la calle y bueno, y además es un día de fiesta, pues se pasa bien en la manifestación. Hoy en día en las manifestaciones pues se ve gente de todas las edades, de todas las condiciones, y bueno, es salir a divertirse también. ¿Y cómo fomentas tú la igualdad en el día a día? Nosotros, bueno, en el día a día, la verdad es que hay que decir una cosa, que es que la medicina está en manos de las mujeres. Quiero decir que tú vas a un hospital, a un centro de salud, y los médicos son, las médicas son mujeres, las enfermeras son mujeres, es decir, realmente a veces encontrar un hombre en un hospital es difícil, ¿no? Y luego también, pues sobre todo, educando a los hijos. En la igualdad, porque es verdad que son cuestión de varias generaciones, con la pareja también. Es decir, también. Que tú tienes tu familia. Sí, sí, claro. Por supuesto. Pero hay que educar a los hijos y aparte de lo que se haga con la pareja, pues educar a los hijos, a los sobrinos, a todo el mundo, ¿no? En ese sentido, porque es una labor de muchas generaciones, de cambio de mentalidad. Bueno, podemos hablar un poquito de los derechos que han conseguido las mujeres a lo largo de la historia, que ya han conseguido sí. Bastantes, ¿verdad? Sí, bueno, pero siempre luchando por ellos. Quiero siempre, decir porque... ahora dicen que también hay que luchar de la violencia de la mujer. Claro, la violencia contra la mujer. Nos queda mucho que conseguir en relación a la violencia que sufre la mujer. Claro, porque ha sido un algo, primero está muy oculto en la vida doméstica, como que era, pues no era una cosa que incumbiera a la sociedad, cuando realmente, bueno, pues más de la mitad de la población son mujeres, ¿eh? Y entonces, por pues, su condición, quizá de más debilidad física, a lo mejor se puede ejercer una violencia, pero que realmente por eso hay que luchar contra ello. Claro que sí. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo que no te hayamos preguntado y que consideres que es importante. También nos puedes decir cómo se pueden poner en contacto con vosotros, con el Centro Municipal de Salud Latina. No sé si hay una página web. Sí, bueno, nosotros físicamente estamos en el Alto de Extremadura. Sales del metro y te caes dentro del centro, como aquel que dice, Espacio de Extremadura 147. También hay varios autobuses que se llegan, sí. Es un sitio además muy conocido en el distrito, porque en su época había una casa de socorro, bueno, era casa de socorro, con lo cual realmente es muy conocido. Y nada, simplemente se puede ir y se puede pedir, se puede decir uno lo que le interesa, lo que quiere. Y luego también hay una página web que es de Madrid Salud, que es madridsalud.es, y ahí se busca nuestro, dentro de lo que es la página, se navega por ella, se buscan los CMS, los centros municipales de salud, y se busca el nuestro, y ahí viene también el correo y la dirección y el teléfono. Bueno, pues eso está fenomenal. Y bueno, y daros las gracias. ¿Alguna cosita que quieras mencionar? Bueno, pues volver a mencionar la importancia del Día de la Mujer, que además originariamente sabéis que era el Día de la Mujer Trabajadora, es decir, que aparte de toda esta faceta de mujer como madre, como ama de casa, bueno, pues es la reivindicación de la capacidad del trabajo de la mujer y de la importancia del trabajo de la mujer, ¿no? Así es, muy importante. Finalmente, no sé si conoces alguna canción que quieres que pongamos. ¿Alguna pues, canción referente al Día de la Mujer? Yo estaba escuchando de fondo, Solo le pido a Dios. Bueno, pues muy bien. Esa es muy bonita, ¿verdad? Esa es muy bonita, sí. Perfecto. Y además hay muchas cosas que pedirle a Dios por las mujeres. Solo le pido a Dios que la vida... Mercedes Sosa. No... Sí. Mercedes Sosa. Muy bien, Mercedes Sosa. Y eso, vamos a pedirle a Dios que la vida no me sea indiferente. Perfecto. Que la vida no me sea indiferente. Perfecto, muy bien. Muchas Ana gracias. Ana Belén también la cantaba esta canción, ¿verdad? Sí. Vamos a poner la misma, ¿vale? No, la que tú quieras. ¿Habéis dicho que ponga la canción? Sí, sí. Pues ya la estamos escuchando. Todo lo he perdido a todos.